CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, a nivel parlamentario, va a haber algunas comisiones a partir de la jornada de mañana, preparatorio de lo que puede ser algunas votaciones que se necesitan para lo que va a ser una actividad que sí va a ser, yo creo, bastante importante. Yo diría que hasta un poco alocada, para las próximas dos semanas, es decir, la semana que viene, sobre todo con las sesiones ordinarias del día 3, martes 3 y miércoles 4, y las sesiones ordinarias del martes 10 y el miércoles 11. ¿Por qué? Porque el 15 se determina el receso parlamentario por año electoral. Y hay varios temas que están sobre la mesa, algunos quedarán allí, sin que nadie los agarre. El tema de eutanasia es un tema complicado, la Comisión de Salud siguió sin reunirse del Senado para poder avanzar en el proyecto, luego de que se negaran los votos para poder tratarlo como no como grave urgente, sino poniéndole una fecha de varias semanas en aquel momento, y que finalmente no prosperara, porque los votos del Partido Nacional, la mayoría del Partido Colorado, solo Pablo Lanz acompañó esta iniciativa, y Cabildo Abierto definirá no hacerlo, Frente Amplio y Pablo Lanz sí. Pero a todo esto hay una situación que tiene que ver con también lo electoral, y decíamos, lo electoral de alguna forma también comienza a trastocar toda la actividad legislativa, porque el sobrevivir, el poder recuperar la silla para la próxima legislatura se está volviendo, diríamos, el pan de cada día. Entonces comienzan a conocerse alianzas, comienzan a conocerse acuerdos y de alguna forma cada uno de los partidos se viene parando de esa manera. El Partido Colorado, además, ustedes saben, se ha generado una especie de dos alas. El prosecretario del Partido Colorado, Gustavo Osta, declaraba el día viernes, cuando recibía al economista Mosca, el CEN Colorado, para presentar el programa que seguramente será dado esta semana a la opinión pública, que ellos se califican como un partido de centro. Ahora, si nosotros vamos a lo que son las características que tienen el candidato del Partido Colorado, yo iba a decir los candidatos del Partido Colorado, porque claramente Pedro Bordaberry ni siquiera se presentó a las internas, pero claramente ha manifestado que él considera que es una de las alas que tiene ese avión para volar. La otra sería el sector de Andrés Ojeda, y Andrés Ojeda ya ha manifestado que en realidad no debería ser así, porque él ganó las internas, él debería ser quien maneje el avión. Pero eso es lo que podría llegar a ser, lo que es otra cosa. Y en ese sentido hay que ver que de alguna forma lo que ha sido hasta ahora el recorrido le viene dando la razón a Bordaberry respecto a estar como una especie de paridad con el propio Ojeda en relación a las definiciones y decisiones del Partido Colorado. Más allá de que Ojeda al parecer no está siendo invitado a las actividades de la lista 10 de Vamos Uruguay, pero por otro lado con características muy similares, porque tampoco es que Ojeda, que sí rompe un poco con el tema de la edad, no defiende acciones que uno podría decir están del otro lado de lo que puede ser el planteo que haga Pedro Bordaberry, y en este caso cuando digo Bordaberry, lo de Tabaré Viera, de también Coutinho, Germán Coutinho, también el ex candidato y ex presidente de Antel, que también está apoyando en este sentido al propio Bordaberry, que va a ser candidato a diputado después de una situación compleja que se ha habido con Germán Cardoso. Y en ese sentido, si ustedes de alguna manera hacen un análisis de los dichos de cada uno de ellos, podrán comprobar que no están muy alejados. Hace poquito se le preguntó a Aosta por la aportación de apellido de Bordaberry nuevamente, que en algún caso dejó de ser Bordaberry para pasar a ser Pedro, ahora vuelve a ser Pedro Bordaberry. Y él decía que, bueno, más allá de las situaciones con las que cada uno venga, lo importante es lo que se hace. Ahora, también ha tenido declaraciones Ojeda, el candidato del Partido Colorado, que son muy cercanas a lo que puede ser el pensamiento de Bordaberry. Por eso decíamos, no hay como una acción en la cual claramente ese tema del centro, que del cual habla usted y vamos a estar escuchando, esté identificado hacia un centro izquierda y hacia una centro derecha, no. Claramente los dos sectores están parados hacia la derecha. Es más, Ojeda realizó una alianza con la diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera, que se la trajo de Cabildo Abierto al Partido Colorado. Cabildo Abierto, de centro, no tiene nada. En este fin de semana, Ojeda hizo alianza con cuatro dirigentes del departamento de Canelones. De Cabildo Abierto, nuevamente. Está pescando en la pecera de Cabildo Abierto, en la pecera de la derecha. Y además, el diputado Álvaro Perrone, en redes sociales, salió a criticar estas, diríamos, presentaciones que se han hecho, manifestando que, bueno, que de los cuatro que presenta allí Ojeda, dos tienen problemas con la justicia. Eso fue lo que puso Perrón este fin de semana. Ojeda, en el año 2022, en declaraciones a Radio Sarandí, opinó que sin duda ya no se deben juzgar a militares por delitos que cometieron en dictadura. Es un tema jurídico, dijo. Este es el planteo que hace Ojeda, no juzgar más a los militares por delitos que cometieron durante la dictadura, dijo Andrés Ojeda. ¿Qué diferencia puede tener con el sector de Bordaberry si uno quiere de alguna manera pararlo ideológicamente del otro lado de la vereda? Ninguno. Y ese es uno de los problemas que tiene el Partido Colorado. Y ese es uno de los problemas que tiene la coalición de gobierno. La coalición de gobierno, el Partido Colorado está quedándose con los descontentos de Álvaro Delgado, del Partido Nacional, porque Delgado lleva a Valeria Ripoll y creen que Ripoll es progresista o es de izquierda o es comunista y de esa manera no quieren votar al Partido Nacional, se vienen al Partido Colorado, sobre todo se están viniendo hacia la votación de Ojeda. Veremos después si se reparten entre los que sectores que están con Ojeda o se van con los sectores que están con Bordaberry. Parecería en principio seis sectores que están con Ojeda. Cuando vino, en este caso, o se supo que se sumaba a la campaña política el Pedro Bordaberry, el prosecretario del Partido Colorado, en la antesala del Senado, Gustavo Osta, decía que creía que, sobre todo, podía, de alguna manera, Bordaberry captar los votos que se le habían ido a Cabildo Abierto en las elecciones pasadas al Partido Colorado. Ahora, ¿por qué decíamos que es medio peligroso? Y es peligroso porque lo que no tiene en este momento, pese a que van a escuchar ustedes decir ahora a Osta que son un partido de centro, no tienen un ala progresista, no tienen un ala socialdemócrata, que era la que se presentaba con Adrián Peña. Adrián Peña, senador del Partido Colorado que fallecía en un accidente de tránsito, presentaba a su sector vinculado a Ciudadanos, sobre todo su ala dentro de Ciudadanos, que intentó en algún momento competir con Robert Silva y después definió no hacerlo, ir por el ámbito departamental, lo que quedó lamentablemente allí en un fracaso futuro a partir de un accidente que le quitó la vida. Él manifestaba, nosotros somos socialdemócratas. Bueno, esa socialdemocracia, ese sector de la búsqueda de tal vez de captarle votos al Frente Amplio, el Partido Colorado hoy no la tiene. Tiene dos representantes del ámbito de la derecha. Gustavo Zubía, que orgullosamente manifiesta ser de derecha dentro del Partido Colorado, fue el primer aliado de Andrés Ojeda. Después se sumó Gabriela Fossati, que también venía de los sectores wilsonistas y que consideró que después de que lo que había pasado entre Ripoll y Laura Raffo tenía que salirse del Partido Nacional, se fue con Ojeda. Entonces, no hay allí una situación que divida claramente lo que es el ala Bordaberry y el ala Ojeda, salvo que podríamos decir una es la vieja guardia, otra es una intención de tener gente más joven, pero los pensamientos son similares. Les marcaba recién lo que piensa Ojeda sobre el juzgamiento de los militares violadores de derechos humanos en dictadura. Tienen pensamientos muy similares en varias de las materias y por eso es que digo, están pescando en la misma pecera, en la de Cabildo Abierto. Y en las que a Delgado se le cae porque consideran que Delgado está llevando una comunista a vicepresidenta, que sería Valeria Ripoll. Eso que termina favoreciendo al Frente Amplio, porque el Frente Amplio, más allá del candidato que tenga o no, no por sus virtudes, sino por la falta de, digamos, de acciones por parte de la coalición de gobierno, de poder captar esos votos, los votos que tienen que son del ala progresista, que tienen que ver con el ala de la socialdemocracia, se están yendo hacia el sector del Frente Amplio. El Partido Independiente casi no capta nada. Ustedes vean los porcentajes que tiene el Partido Independiente, que podría ser otro de los sectores que dentro de la coalición de gobierno se podría estar presentando como socialdemócrata. Y eso obviamente puede hacer, o yo diría, no puede. Es claramente un problema de cara a las elecciones nacionales. Pueden, en este caso, a partir de esa situación, perder las elecciones claramente y el Frente Amplio ganar las mismas, por estar pescándose entre ellos mismos y no quitándole votos al Frente Amplio. No hay por ningún lugar en donde yo vea que alguno de los sectores puedan sacarle votos al Frente Amplio. Y el Partido Colorado le está sacando votos al Partido Nacional y a Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Osta sobre esto, sobre la presentación, sobre el camino que siguen, sobre el derrame. Prosecretario del Partido Colorado. Bueno, en primer lugar, nosotros recibimos hoy al economista Mosca, que presidió la comisión de programa, en la cual expuso al Comité Ejecutivo Nacional, previa a la presentación que va a ser la semana próxima. Bueno, ¿cómo fue el esquema de trabajo, los grandes lineamientos? ¿La teoría del derrame es el concepto inicial del programa entonces? Bueno, no la teoría del derrame, es básicamente la teoría de la realidad para nosotros, que es que no hay forma de distribución si no se genera riqueza. Luego la forma en que se aplica ese crecimiento económico en las diferentes áreas tiene que ver mucho con la gestión del gobierno, con la gestión del Estado, con las priorizaciones de las áreas que nosotros tenemos. ¿Es un programa de izquierda o de derecha? No, es un programa de centro. Nosotros nos ubicamos en el gran centro, creemos que ese esquema hoy de extremos que lamentablemente vemos en algunos lugares de América Latina lleva a no entender la política democrática. Parte de lo que decía Osta, reitero, ustedes ya lo han escuchado de forma completa estos días, no voy a pasarlo nuevamente de forma completa, creo que eso de ser de centro hay que de alguna manera demostrarlo. El Partido Colorado en este momento no es de centro, es de derecha. Tanto el candidato Ojeda como el candidato, en realidad vuelvo con el candidato, Bordaberry, tienen alas que son claramente de derecha. El avión del cual habló Bordaberry tiene alas de un solo lado, tiene dos alas pero de un solo lado. Va a ser difícil que vuele así, pero tiene dos alas que son del mismo lado. Y ya lo hemos dicho por qué, por su pensamiento económico, por su pensamiento vinculado también a lo social, a seguridad pública. Es lo mismo la mano dura que tiene Bordaberry que la mano dura que tiene su vía, que es el que lo aconseja en el tema seguridad, junto con Gabriela Fossati a Ojeda. O en el área de temas de derechos humanos, en donde reitero, recién estaba diciendo lo que dijo en el 2022 Andrés Ojeda sobre no querer juzgar a más militares violadores de derechos humanos. Y lo dijo en el 2022 Andrés Ojeda diciendo que jurídicamente no deberían ser ya más juzgados por temas de violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? No hay nadie que capte el vallismo socialdemócrata, si ustedes quieren, dentro del Partido Colorado. Y reitero, están pescando en el mismo lugar. A los que se le caen a Delgado, por lo de Valeria Ripoll, y en Cabildo Abierto. Esta semana, este fin de semana, Ojeda anunció otros 4 caudillos, candidatos de Cabildo Abierto de Canelones, y decíamos recién, Perrone dijo en las redes sociales que de los 4, 2 tienen problemas con la justicia, dijo Perrone, que es de Cabildo Abierto y que no le está gustando nada que Ojeda le esté sacando gente. Tras la pausa nos metemos con otro partido, el Partido Nacional. Decíamos que en el Partido Nacional también hay complicaciones. Por ejemplo, hoy Sebastián Andújar a las 7 de la tarde anuncia su adhesión al sector de Javier García, el tractor amarillo, la lista 40. Una alianza con la lista 33, su alianza es su lista de Canelones. Lo hace aquí en Montevideo, creo que para aprovechar un poco la difusión de los canales de televisión y los informativos de la tarde en la televisión. Y también ha anunciado su alejamiento del herrerismo una de las directoras del Mides, que se va con el sector de Aire Fresco, de Martín Lema. El herrerismo sigue perdiendo gente, sigue complicado en ver qué pasa con su lista, si la encabeza finalmente Laura Raffo, si lo hace Luis Alberto Heber, que es un hombre de la casa, pero que tiene un desgaste importante, sobre todo después del tema del caso Gustavo Penadez. Tienen, recibamos hoy en informativa a Juan Martín Rodríguez, que es, diríamos, quien de alguna manera nació del riñón de Jaime Trovo, pero que y que sobre todo tiene un accionar dentro del Partido Nacional muy vinculado al internacional, con críticas muy fuertes hacia el gobierno de Maduro, hacia Cuba, bueno, en ese sentido hacia Rusia en torno al tema Ucrania. Ha sido su accionar respecto a las presentaciones públicas. Pero se verá cómo de alguna manera se reorganizan, pero viene siendo complicada la supervivencia del herrerismo, teniendo en cuenta que muchos dicen ya no tendrían 2 senadores, perderían 1, y bueno, habría que ver quién es ese senador que se sentará en la Cámara Alta a partir del año que viene. Por otra parte, dentro también del Partido Nacional, sí aparece un Martín Lema intentando de alguna forma confrontar con el Frente Amplio, un Lema que muchas veces, recuerdan, se lo había planteado como el posible candidato a la presidencia de la República, pero que el presidente de la calle Pou definió que él, su caballo, el caballo del comisario, iba a ser finalmente Álvaro Delgado, y de allí se empezó a barajar a Martín Lema como candidato a la intendencia de Montevideo. Que habrá que ver con finalmente con quién se enfrenta en esa intendencia de Montevideo, pero un Lema que no quiere de alguna forma confirmar su candidatura, pero que sabe que es un nombre que está sobre la mesa. Nosotros le preguntábamos hace ya un par de semanas si había reservado su nombre y lo reservó justamente para ser candidato. Él dijo para experimentar, ver si finalmente es el candidato o no. Y de alguna manera también lo que fue la actividad de las últimas horas, en donde se estableció esa coalición republicana para Montevideo, para Canelones y para Salto, comienza a cerrar un poco esa instancia de ir de forma conjunta a ver si pueden hacerle fuerza o ganarle al Frente Amplio en algún caso. Lema lo que manifestó, ya lo había dicho la otra vez, que cree que aquí en Montevideo debería ir un candidato del Partido Nacional, un candidato del Partido Colorado y uno de Cabildo Abierto. A diferencia de lo que fue el arreglo en Canelones van a ser 2 candidatos del Partido Nacional, que podrían ser Leonardo Cipriani y Alfonso Lereté, habrá que ver, porque también Andújar en esta alianza, yo creo que está buscando en la alianza que hace hoy la intención de ser candidato por fuera de los sectores de Delgado, porque tanto Cipriani como Lereté responden a los sectores de Delgado. Y la idea tal vez es ampliar un poco la línea del Partido Nacional y ver qué es lo que sucede allí. Y esos 2 candidatos del Partido Nacional sumarían o 1 de Cabildo Abierto o 1 Colorado, depende cómo le vayan las elecciones. Ese es el arreglo en Canelones, diferente al que se presenta aquí en Montevideo. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema hablando del Partido Nacional y su búsqueda de e intentar erosionar sobre todo el caudal electoral capitalino de la coalición progresista. Bueno, Montevideo, tenemos que terminar con el elefante de 35 años que llega tarde, que es burocrático, que no defiende los intereses de montevideanos y que tuvo todo para cumplir con los objetivos que no supo o no pudo cumplir. En 35 años hay tiempo. En 35 años donde la recaudación es de 2 millones de dólares por día, hay plata. Y en 35 años, cuando 15 coincidieron con el gobierno nacional y se tiene la mayoría en la Junta, hay escenarios políticos para alcanzar los objetivos. Sin embargo, no se cumplieron. No se aguanta más esta gestión. No se aguanta más una ciudad lenta, una ciudad triste, una ciudad sucia, con una cantidad de montevideanos en zona de exclusión, montevideanos que tienen que convivir con la presencia de basurales, con la presencia de ratas, expuestos a focos infecciosos, en donde no hay inversiones y hay una cantidad de barretines que no se justifican, porque los socios de la coalición tenemos muchos puntos en común y hemos resuelto diferentes matices y se ha conformado la coalición republicana como una herramienta de buen gobierno. Y eso hay que trasladarlo, no solamente en lo nacional, sino en lo departamental. Y lo vemos en Montevideo, lo vemos en Canelones y también lo vemos en Salto con la gestión del Frente Amplio. Por tanto, la presencia de la herramienta que permita votar todos juntos en las elecciones departamentales donde no hay balotaje, entendemos que es fundamental para generar cambios a nivel de gestión departamental y una mayor prosperidad en estos tres departamentos. Hacemos la pausa. Tras la pausa nos metemos con el Frente Amplio. Y en torno al tema del Frente Amplio decíamos, con un avión del Partido Colorado que vuela con dos alas para el mismo lado y con un Partido Nacional que está con situaciones internas complejas y que además tiene esa maldición, si ustedes quieren, uno no sabe si lo hacen a propósito, que gobierna una administración y después no gana más hasta cierto tiempo y no logra repetir en esa posibilidad de continuidad gubernamental. No lo ha hecho históricamente. Algunos dirán, ¿por qué Delgado se complicó la vida si poniendo a Laura Raffo capaz que iba en patines y pone a Valeria Ripoll? Bueno, creo que la idea fue intentar sacarle votos al Frente Amplio allí, pero no aparece eso como posible por ahora. No hemos visto un corrimiento, no hemos visto una campaña, una herramienta en ese sentido. Sí hemos visto alguna declaración aislada de Valeria Ripoll, pero no un accionar, no un debate que se había prometido entre COSE y Valeria Ripoll, no ha existido todo eso. Entonces decíamos, el Frente Amplio, por su lado, más allá de los problemas que tiene, que los tiene también, con un candidato que le cuesta hablar, con un candidato que le cuesta debatir, que su oratoria no es de las mejores, públicamente ha quedado marcado en alguna, lo que pasó con Cotelo, por ejemplo, con un debate que lo va a tener que hacer seguramente si finalmente se llega al balotaje, con una situación también en el equipo económico y en realidad en el ámbito de la economía, en donde se verá qué tipo de política se sigue, hablando en este caso o diciendo lo mismo que dijo el presidente de Frente Amplio, que Yamandú, que en este caso planteaba y también Yamandú Borsi, al igual que Fernando Pereira, que lo importante es el programa y que el economista que venga se tiene que aggiornar a ese programa y que el que define la política económica es el presidente. ¿Por qué? Porque esa falta de definición fue la que aprovechó este fin de semana Álvaro Delgado para decir, yo ya tengo el equipo económico encabezado por Diego Lavat. Si se quiere, estoy ya dispuesto a que ese equipo económico debata con el equipo económico de Frente Amplio para ver cuál es la política económica que se llevaría adelante si gana uno u otro el gobierno nacional. Y que tuvo que salir Orsi a decir que acepta el convite, pero para cuando él tenga el equipo económico, porque no lo tiene. Y ese es un problema. Habló Yamandú Orsi de este tema del equipo económico, del modelo, de las declaraciones de Gabriel Odone, más allá de que no lo nombró específicamente, pero haciendo referencia a él, y decía esto Orsi. Quienes sean los que asuman la responsabilidad, vamos a cumplir con lo que dice el programa del Frente. El programa del Frente es claro. programa, en uno de los párrafos, cuando habla ahí del tema salario, habla de poder ir haciendo crecer el salario mínimo y, por supuesto, la recuperación del salario real como objetivos centrales. Yo creo que ahí hay un objetivo central. Y si a eso le agregamos que hay gente que no tiene trabajo, o si a eso le agregamos que, por ejemplo, en nuestras intendencias tenemos la modalidad de los jornales solidarios y todo eso, hay una precarización del empleo que es el primero que tenemos que atender. Entonces, las opiniones de los economistas, estén cerca o no estén cerca, son opiniones de ellos y está bien que se dé la discusión. Yo me voy a negar y me niego siempre, porque así lo hice en la Intendencia Canelones, a los equipos de las unanimidades porque sí. Cada cual que piense lo que quiere y opine, y eso está bueno. Y los debates están buenos que se den. Transparencia absoluta en los debates. Pero lo que vamos a hacer, lo que dice el programa, no podemos salirnos de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, habrá que generar políticas concretas para que se produzca ese aumento de ese salario mínimo en el correr de los 5 años, y a su vez habrá que hacer todos los esfuerzos para que el salario real suba. Dicho de otra forma, el crecimiento del país va de la mano del crecimiento de los ingresos de nuestra gente. Quienes asuman la responsabilidad, y en primer lugar el presidente de la República, tiene que tener claro cuál es la puntería y qué es lo que la gente nos pidió que hiciéramos. El que venga se tiene que adaptar y tendrá que generar las condiciones y el manejo para que eso ocurra. Porque además, en última instancia, la conducción económica siempre va a estar en manos del presidente. La conducción económica va a estar en manos del presidente, dijo. Bueno, veremos cómo es la situación, cómo la termina solucionando. No es el único problema que ha tenido el Frente Amplio, la de situación de libertad de acción generada por el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, también ha generado problemas. Y el propio Gonzalo Sivila, más allá de defender de que nunca se le pidió a Carolina Cose un pronunciamiento, más allá de manifestar que ahora está en otra situación, en representación de todo el Frente Amplio, por ser la candidata a vicepresidenta, desliza Gonzalo Sivila, secretario general del Partido Socialista, que les hubiera gustado que Cose hubiera definido otra cosa, que hubiera tenido la coincidencia con ellos de acompañar el plebiscito. Pero no solamente eso, dice Sivila. Sivila dice que en esta alianza que se ha formado, en donde están los sectores que apoyaban a Carolina Cose, en donde estaría como primer candidato el senador Óscar Andrade, seguido por Constanza Moreira de Casa Grande, quien recientemente rompió su alianza con el Partido Socialista, y que también estaría buscando el Senado al ex senador Rafael Michelini y el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo, y que tienen Unidad para la Esperanza también presentado una lista electoral propia bajo la lista 1358 de su grupo La Amplia, donde Cose sería la primera candidata titular, seguida por Humberto Castro del grupo Sumemos. Lo que dice el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sivila, es que ellos no integran esta alianza, pese a que fueron uno de los sectores que apoyaron a Cose, entre otras cosas. No dice que solo por eso. Dice, entre otras cosas, porque Cose no terminó apoyando el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Eso también se evaluó a la hora de que el Partido Socialista no se sumara a este sector. Sivila ha dicho que en los próximos días explicarán cómo finalmente van a comparecer a nivel electoral. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sivila. Bueno, ustedes saben que el Frente Amplio se dio lo que llamamos libertad de acción, ¿no? Que es que los distintos componentes del Frente Amplio tenemos el espacio para marcar nuestra posición sobre el tema y militar por lo que nos parezca más conveniente. En nuestro caso, somos promotores del plebiscito por la seguridad social desde el inicio, así que en nuestra campaña, en particular, esto va a estar presente de forma permanente, es un elemento central. Nosotros a Carolina, desde el inicio, cuando la apoyamos en la campaña de la elección interna, no le pedimos una definición en un cierto sentido con este tema, ¿no? Entendíamos que su rol era otro y ella tenía que tomar una posición en función del propio proceso de las elecciones internas primero, de la elección general después, porque es una candidata común de todo el Frente Amplio. Ella hoy tomó una decisión, nosotros tenemos una posición diferente, nos hubiera gustado coincidir, pero la posición del Partido Socialista es clara. Obviamente que se valoran también elementos sobre las coincidencias políticas, entre ellos las coincidencias sobre el plebiscito, pero hay muchos elementos arriba de la mesa. En los próximos días vamos a estar tomando una decisión, la vamos a estar compartiendo con la ciudadanía y sobre todo con el horizonte puesto en fortalecer el Frente Amplio. A nosotros nos importa que el Frente Amplio se fortalezca, eso obviamente no se resume en bloques, sino que es una cosa que requiere mucha diversidad, mucha pluralidad. Queremos contribuir a eso, a que haya corrientes de ideas, que la gente pueda ver con claridad, reconocidos ciertos valores, ideas o miradas en las distintas propuestas que existen. Y bueno, en eso estamos trabajando. Mirá, la campaña de recolección de firmas, nosotros decíamos la campaña de la gente, la papeleta de la gente. Y hay algo de eso, ¿no? Uno se encuentra con que de repente hay miradas dentro de los dirigentes, de los distintos espacios que van en una dirección, pero la sociedad le está mirando de otra manera entera, ¿no? Y creo que nos está mirando de otra manera porque todos los uruguayos saben lo que pagan las APAM cuando cambian su tiempo laboral, todos los uruguayos saben que las jubilaciones de 18 mil pesos no son aceptables, no son dignas, todos los uruguayos sabemos que seguir extendiendo la edad jubilatoria como forma de darle sustentabilidad al sistema es hacer recaer en los hombros de gente que a veces no puede conseguir un trabajo después de 60 años los costos del sistema. Entonces yo creo que esa opinión que se está formando la ciudadanía, que no es necesariamente coincidente con la de los dirigentes de los espacios a los que la propia ciudadanía adhiere, tiene que ver con esa mirada sobre sus intereses, ¿no? O sea, acá hay algo que tiene que ver con los intereses populares, con los intereses de los trabajadores. Por eso estamos también de ese lado, estamos convencidos de que esto es bueno para los trabajadores y por eso lo apoyamos. Ahí tenía lo que decía entonces el secretario general del Partido Socialista, diputado Gonzalo Sibila. Antes de irnos, no nos dio tiempo para escuchar a Beatriz Argimón, que tuvo actividad este fin de semana, que fue consultada por los 100 años del Parlamento Nacional, pero que también fue consultada por las declaraciones que, o en realidad los twitters de Graciela Bianchi, que muchas veces después ella reconoce que, aunque son mentiras, los hace el tweet igual o retuitea igual. Graciela Bianchi este fin de semana le contestó a María Inés Ovaldía, porque María Inés Ovaldía, que algunos manejan que pueda ser candidata a intendenta, otros hablan de Blanca Rodríguez, que se va a sumar en las próximas horas a la lista de las 609 de forma independiente, pero reforzando esa lista en la presentación electoral, o ese espacio. María Inés Ovaldía dijo que se ve la imagen de Tabaré Vázquez, la esfinge de Tabaré Vázquez, en una de las columnas del Palacio Legislativo, allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Hay una mancha allí y que ella identifica allí que se lo ve a Tabaré Vázquez. En realidad este es un tema bastante viejo, no tiene que ver con Tabaré Vázquez y después de su fallecimiento, sino que esto fue con mucha anterioridad, hace muchos años que se maneja ese tema. Yo más de una vez me he puesto a mirar las columnas para ver si veo algo. Hay varias manchas, podés identificar a veces lo que querés. Ahí hay otros que identificaban a Mujica tomando mate, otros veían al Goyo Álvarez. Bueno, situaciones que se dan en cada una de las columnas. Esto no es nuevo, pero rápidamente Graciela Bianchi dice, me atacan a mí porque yo pongo en tweet verdades y acá María Inés Ovaldía tiene un delirio místico, puso, por lo de Tabaré Vázquez que aparece en las columnas de Palacio Legislativo. Insisto, no es un tema nuevo, es un tema viejo ese, de que mirando hacia la tercera columna del Palacio Legislativo, hacia el salón de fiesta, se ve supuestamente en una de las manchas el rostro, la cara de Tabaré Vázquez, como también otras manchas pueden identificar otro tipo de cosas según el pensamiento de cada uno. Pero digo, también eso ha sido parte, parece ser parte de esta campaña electoral. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.